¿Cuán multilingüe es Internet? Internet aún no es, ni está cerca de serlo, desgraciadamente, tan multilingüe como lo somos las personas en la vida real. Intentamos entender el porqué mediante el estudio de algunas estadísticas y experiencias de personas a lo largo del mundo. Aquí ofrecemos solamente un breve resumen y análisis de toda esa riqueza y de la profundidad de la labor de nuestros colaboradores de distintas partes del mundo. Así que, por favor, no dudes en consultar sus historias si buscas más detalles o inspiración. Primero estudiamos los contextos en los que la gente usa Internet en distintas lenguas en todo el mundo. Estudiamos las maneras en las que se distribuyen, o no, la información y el conocimiento en distintas lenguas y geografías. Luego estudiamos más a fondo las principales plataformas y aplicaciones que la gente usa para crear contenido, comunicarse y compartir información en línea, así como el número de lenguas en las que están disponibles. Analizamos en profundidad Google Maps y Wikipedia, dos espacios de contenido multilingüe que todo el mundo usa diariamente, y estudiamos cómo funcionan en diferentes idiomas. Mientras tanto, compartimos las historias y experiencias de la gente que accede y aporta información en la red en sus propias lenguas. Hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de nuestros colaboradores tienen necesariamente que cambiar de la primera lengua que escogieron en un principio a otra para así poder acceder y contribuir al contenido que les interesa. Contexto lingüístico: desigualdades de información en los planos geográfico y digital. Se estima que más del 60% del mundo está conectado digitalmente, la mayoría a través de celulares o dispositivos móviles. De todas aquellas personas que están conectadas a la red, 3/4 partes provienen del sur global, de Asia, África, Latinoamérica, el Caribe y las islas del Pacífico. ¿Pero podemos acceder todas las personas de igual manera? ¿Somos capaces de crear y producir información pública en línea en la misma medida en la que la consumimos? En el estudio comparativo de Martin y Mark, en el que compararon la población global con el número de personas usuarias de Internet, encontramos que ciertas poblaciones pueden acceder a Internet de manera más sustancial que otras, incluyendo espacios digitales muy conocidos. Por ejemplo, a pesar de que la mayoría de las personas usuarias en línea provenimos del sur global, no podemos acceder a Internet como creadoras y productoras de información, solamente como consumidoras. La mayoría de las ediciones que tienen lugar en la Wikipedia, la mayoría de las cuentas de GitHub, un repositorio de código, y la inmensa mayoría de usuarios de Tor, un navegador seguro, son de Europa y Norteamérica. ¿Y qué supone esta desigualdad de acceso para las lenguas? ¿Podemos todas las personas acceder a Internet en nuestras propias lenguas? ¿Podemos crear contenido e información en nuestras propias lenguas? Tal y como reflejan otras estadísticas, más del 75% de las personas que acceden al Internet lo hacen en tan solo 10 idiomas. La mayoría tienen una historia colonial europea: inglés, francés, alemán, portugués, castellano, o son lenguas dominantes en regiones específicas en las que otras lenguas minoritarias luchan por sobrevivir: chino, árabe, ruso. En 2020 se estimó que el 25,9% de todas las personas usuarias de Internet accedían a la red en inglés, mientras que el 19,4% accedía a Internet en chino. China es el país con más personas usuarias de Internet en todo el mundo, y es preciso recordar que cuando decimos chino no nos referimos a un único idioma, sino a una familia de lenguas distintas entre sí. Resulta revelador que las lenguas de Internet hoy en día sean mayormente de origen europeo, ya que Europa es el continente con menor número de lenguas del mundo. De las más de 7.000 lenguas que existen en el mundo, más de 4.000 son de Asia y África, con más de 2.000 lenguas respectivamente, mientras que las islas del Pacífico y las Américas albergan más de 1.000 lenguas cada una. Papúa Nueva Guinea e Indonesia son los países con más lenguas, con más de 800 en Papúa Nueva Guinea y 700 en Indonesia. Muchas lenguas de Asia Meridional, hindi, bengalí, urdu, están entre las 10 lenguas más habladas del mundo, según el número de hablantes que las tienen como lengua materna o nativa. Pero estas no son las lenguas en las que la gente de Asia Meridional puede acceder a Internet. Y por supuesto, Tal y como veremos en la historia de Ishan, cuya lengua materna es el bengalí, incluso cuando podemos acceder a información digital en nuestro idioma preferido, es posible que el tipo de información que buscamos no exista en esa lengua. En el caso de Ishan, se trataba de contenido sobre discapacidad y derechos sexuales. La situación en el sudeste asiático, una de las zonas con mayor uso de Internet del mundo y mayor diversidad de lenguas, es parecida. Mientras buscaba contenido sobre derechos sexuales en indonesio, Pasca se encontró con las mismas dificultades que Ishan tuvo con el bengalí. También sabemos que, de entre las más de 7.000 lenguas que existen en el mundo, unas 4.000 tienen sistemas de escritura. Sin embargo, la mayoría de estas escrituras no fueron desarrolladas por los propios hablantes de las lenguas, sino como parte de los numerosos procesos de colonización en todo el mundo. El simple hecho de tener una escritura no significa que se entienda o se utilice ampliamente. La mayoría de las lenguas del mundo se transmiten de forma oral o por señas, y no a través de la escritura. Creemos que al menos la mitad de las lenguas del mundo se transmiten principalmente por tradición oral, sin forma escrita. Y aquellas que sí tienen forma escrita suelen publicar sus textos en lenguas coloniales europeas, y en mucho menor grado en las lenguas que predominaban en la región. En 2010, Google calculó que había aproximadamente unos 130 millones de libros publicados, y una gran proporción de ellos estaban en tan solo 480 lenguas. Las publicaciones académicas más consolidadas sobre ciencia o ciencias sociales están en inglés. El libro más veces traducido en todo el mundo es la Biblia, a más de 3.000 lenguas, y el documento más traducido en todo el mundo es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a más de 500 lenguas. ¿Por qué es importante esto? Porque las tecnologías digitales del lenguaje se basan en el procesamiento automatizado de materiales publicados en diferentes lenguas para mejorar la calidad de su soporte y contenido. Por eso mismo, cuando la publicación de textos a escala mundial favorece a ciertas lenguas, mientras excluye a aquellas que no tienen forma escrita, se acentúan las injusticias lingüísticas que vivimos. Y por supuesto, las lenguas que no tienen un sistema de escritura, las que están basadas en signos, sonidos, gestos, movimientos, quedan completamente excluidas de la industria de la publicación y, por lo tanto, también de las tecnologías del lenguaje. Por ejemplo, tal y como nos cuenta Ana, la web no está diseñada para adaptarse a personas usuarias de lenguas de tradición oral. En el predominio de lenguas escritas en la red, es difícil encontrar contenido de tradiciones orales o visuales. Por ejemplo, no es fácil buscar gestos, signos o silbidos. En nuestra entrevista con Joel y Cady, nos hablan del primer paquete de emojis indígenas en Australia, realizados en territorio Arrente, en Mandwa, Alice Springs. Y como en Arrente, los gestos físicos a menudo se combinan con la palabra hablada para construir el significado. Emna nos cuenta lo mismo sobre Túnez y las diversas lenguas que hablan sus gentes. Cuando se trata de conservar una lengua, no deberíamos preocuparnos solamente de la escritura. También es necesario preservar sus formas orales, sus gestos, signos, silbidos, etc. Y ninguna de estas cosas se pueden expresar plenamente por escrito. Las tecnologías digitales poseen un gran potencial para representar la pluralidad de lenguas basadas en texto, sonidos, gestos y mucho más. También pueden ayudarnos a conservar y reavivar lenguas que están en peligro de extinción, más del 40% del total de lenguas. Cada mes, dos lenguas indígenas y el conocimiento que entrañan mueren y se pierden para siempre. ¿Por qué no está la pluralidad de lenguas y sus contextos mejor representada en la red? En su ensayo, Claudia nos expone tres dimensiones para entender la relación entre las lenguas y la tecnología: disponibilidad, usabilidad y cómo se desarrolla la tecnología. Como iremos descubriendo a lo largo de este informe, lo que Claudia llama lenguas mayoritarias y que resultan ser sobre todo lenguas coloniales europeas o lenguas que predominan en una región, disponen de toda una serie de medios, servicios, interfaces y aplicaciones, mientras que otras lenguas tienen mucha menos disponibilidad, especialmente en términos de infraestructura como teclados, traducción automatizada o reconocimiento de voz. Además, las empresas tecnológicas emplean más tiempo y recursos en la usabilidad de estas lenguas mayoritarias, ya que de ellas reciben más beneficios. Por último, nos cuenta que la mayor parte de las tecnologías del lenguaje se desarrollan o bien a través de procesos verticales con muy poca colaboración con las comunidades de hablantes o bien con pocos y mal coordinados esfuerzos por trabajar con estas comunidades. Estos problemas y obstáculos contextuales también nos indican el cambio hacia el que avanzar en el proceso de articulación de una Internet más multilingüe y regresaremos a estas posibilidades más adelante. Soporte lingüístico, plataformas y aplicaciones de mensajería. Cuando escribes buenos días, antes de que termines de teclear, el celular o la computadora ya te habrán sugerido la palabra. Cuando escribo la misma palabra en Chindali, tengo que teclearla entera y esto lleva más tiempo. Además, aparecerá subrayada porque la computadora o el celular no reconoce la palabra. Donald Flywell Malanga. Los teclados en singalés o tamil son más difíciles de encontrar. Nuestros padres imprimían pequeñas letras singalesas, las recortaban y las pegaban en las teclas junto a los caracteres ya existentes en inglés. Aunque se han desarrollado muchas fuentes tipográficas singalesas, ninguna funciona tan bien como las fuentes Unicode. Uda Dejaprilla. Si las aplicaciones más populares y las interfaces de software más usadas no están disponibles en bretón pronto, las generaciones más jóvenes empezarán a perder interés en esta lengua, que no podrá competir con las aplicaciones en francés. Claudia Soria. Hemos intentado entender mejor cómo es posible que Internet todavía no sea tan multilingüe como el mundo en el que vivimos. Para ello, hemos analizado el tipo de soporte lingüístico, por ejemplo, interfaces de usuario en diferentes lenguas, que nos ofrecen las mayores plataformas digitales y aplicaciones para comunicarnos, crear y compartir contenido en nuestras lenguas. Martin y Mark analizaron el soporte lingüístico de 11 sitios web, 12 aplicaciones de Android y 16 aplicaciones de iOS. Seleccionaron plataformas muy usadas y especializadas en recopilar y compartir información, en particular aquellas que buscan tener una presencia y audiencia a escala global, basándose en los datos de acceso público de estas plataformas y apps y centrándose en interfaces y contenido de texto escrito en lugar de voz. Las plataformas fueron agrupadas en 4 grandes categorías que se superponen entre sí. Acceso a la información, plataformas de información y conocimiento, incluyendo buscadores como Google Maps, Google Search, Wikipedia, YouTube. Aprendizaje de idiomas, plataformas de aprendizaje autodidacta de idiomas, Duolingo y las plataformas educativas Coursera, Udacity y Udemy. Redes sociales, plataformas de redes sociales de contenido público, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter. Mensajería, mensajería privada y en grupo, Imo, KakaoTalk, Line, Line Lite, Messenger, QQ, Signal, Skype, Telegram, Viber, WeChat, WhatsApp, Zoom. Descubrimos que el soporte lingüístico basado en texto está distribuido de manera muy desigual a lo largo de las distintas plataformas digitales. Grandes plataformas web como Wikipedia, Google Search y Facebook ofrecen el soporte lingüístico más completo. Curiosamente, Wikipedia, que es sin ánimo de lucro y editada por voluntarios de todo el mundo, es la plataforma más ampliamente traducida al día de hoy. Wikipedia ofrece una interfaz básica en más de 400 lenguas y las Wikipedias de unas 300 lenguas tienen al menos 100 artículos. Google Search soporta 150 lenguas, mientras que Facebook admite entre 70 y 100 lenguas. Signal encabeza la lista de aplicaciones de mensajería en este aspecto, incluyendo casi 70 lenguas en Android y 50 en iOS. Por otro lado, la mayor parte de las plataformas solo enfocan su soporte lingüístico en un pequeño número de lenguas de uso extendido, dejando sin soporte a la mayoría de lenguas. La aplicación de mensajería QQ, por ejemplo, solo está en chino. Dentro de esa pequeña variedad de lenguas que están incluidas en casi todas las plataformas analizadas, encontramos lenguas europeas como el inglés, el castellano, el portugués y el francés, así como ciertas lenguas asiáticas, tales como el chino mandarín, el indonesio, el japonés y el coreano. Otras lenguas mayoritarias, como el árabe y el malayo, no cuentan con un soporte tan bueno, y lenguas habladas por decenas y cientos de millones de hablantes no están bien representadas en términos de interfaces soportadas. ¿Qué significa esta ausencia de soporte lingüístico para la mayoría de las lenguas del mundo? Para 2021 calculamos una cantidad de 7,9 mil millones de seres humanos sobre la Tierra, cuya mayoría vive en Asia, casi 4,7 mil millones, y África, casi 1,4 mil millones. Y aún así, las lenguas de Internet están al servicio de tan solo una pequeña minoría de personas en el mundo. Hablantes de lenguas africanas. La mayoría inmensa de las lenguas africanas no están incluidas como lenguaje de interfaz en ninguna de las plataformas analizadas y, por lo tanto, más del 90% de las personas africanas necesitan cambiar a una segunda lengua o a una lengua predominante en su región. Hablantes de lenguas de Asia Meridional. En Asia Meridional, la interfaz de casi la mitad de las plataformas analizadas carece de soporte en lenguas regionales. Incluso lenguas mayoritarias de Asia Meridional, como el hindi o el bengalí, habladas por millones de personas, están menos representadas que otras lenguas. Hablantes de lenguas del sudeste asiático. El soporte para lenguas del sudeste asiático es igualmente contradictorio. Mientras que el indonesio, el vietnamita y el tailandés tienden a estar muy bien representados en las plataformas analizadas, la mayoría de las lenguas del sudeste asiático no están incluidas. A los resultados del estudio de Martin y Mark se suman las realidades cotidianas de quienes viven en estas regiones del mundo. Por ejemplo, Donald de Malawi descubrió que cuando preguntaba a hablantes de Chindali, una lengua bantú en peligro de extinción, cómo se comunicaban a través de sus celulares, todos mencionaron que en Chindali la tarea les llevaba más tiempo y era muy laboriosa, ya que la mayoría de sus teléfonos tenían incorporado soporte lingüístico en inglés, francés o árabe y no reconocían el Chindali. Estos obstáculos tecnológicos, por supuesto, vienen acompañados de restricciones económicas y sociales que dificultan que los hablantes de Chindali se compren un smartphone o adquieran un servicio de datos. Incluso para aquellos que usan lenguas nacionales como el balawi o el chichewa, la ausencia de soporte lingüístico hace las cosas muy difíciles. ¿Por qué he de comprar un celular caro o malgastar tiempo tratando de acceder al internet cuando todo está en inglés, que es una lengua que no comprendo? Pregunta Donald. De hecho, la falta de soporte lingüístico para la mayoría de las lenguas africanas se hizo muy notable en 2018, cuando Twitter reconoció por primera vez el swahili, una lengua hablada por más de 150 millones de personas a lo largo de África Oriental y más allá, ya sea como primera o segunda lengua. Hasta entonces, el swahili y la mayoría de las otras lenguas africanas eran redirigidas al indonesio en la plataforma. Sin embargo, no fue la compañía la que inició el reconocimiento de la palabra o el soporte de traducción en swahili, sino que todo se debe al resultado de una campaña de usuarios y usuarias hablantes de swahili en Twitter. La situación no es mucho mejor en Latinoamérica. En la entrevista con el proyecto Kimeltuwe, que trabaja con el mapudungún, hablado hoy en día por el pueblo mapuche a lo largo de todo Chile y Argentina, puntualizaron que sería maravilloso poder escribir una publicación en mapuche en plataformas como YouTube o Facebook. Ni siquiera hablamos de traducción de interfaz, sino simplemente de poder seleccionar el mapuche como lengua en el menú existente. Por ejemplo, cuando subimos un video a YouTube o Facebook, no puedes añadir una transcripción en mapuche porque no aparece como opción en la lista de lenguas predeterminadas. Así que si quieres subir una transcripción en mapuche, tienes que seleccionar el castellano o el inglés. Martin y Mark no analizaron el soporte lingüístico en dispositivos específicos, tales como celulares, pero sabemos que los teclados digitales son uno de los espacios clave en los que lingüistas y desarrolladores han realizado mayores progresos. Por ejemplo, Gboard, la aplicación de teclado virtual de Google para el sistema operativo Android, admite más de 900 variedades lingüísticas y es el resultado de un trabajo considerable con diferentes comunidades lingüísticas y académicas. Es posible acceder a un teclado de teléfono inteligente con estas características, pero solo si te puedes permitir un smartphone de alta gama. Mientras tanto, la experiencia de Uda con el singalés, una lengua hablada por más de 20 millones de personas en Sri Lanka como primera o segunda lengua, nos muestra que sigue siendo muy difícil crear contenido en una lengua si los desarrolladores y desarrolladoras que trabajan en el soporte lingüístico no entienden su sistema de escritura, especialmente cuando la forma escrita de esta lengua no se parece en nada al alfabeto del latín o de las lenguas de Europa Occidental. Uda nos cuenta, El principal problema en el singalés Unicode tiene que ver con el orden en el que los diferentes caracteres se insertan para formar una letra. Este orden requiere que se coloquen signos diacríticos detrás de las consonantes. Esta lógica sigue las reglas de las lenguas europeas basadas en el alfabeto latino. Sin embargo, en singalés, a veces los signos diacríticos preceden a la consonante. El Unicode es la tecnología estándar para codificar un texto expresado en el sistema de escritura de una lengua. La versión 13 dispone de 143.859 caracteres para más de 20 sistemas de escritura que están en uso en la actualidad, ya que el mismo sistema de escritura puede compartirse entre varias lenguas. Por ejemplo, el alfabeto latino en la mayoría de las lenguas de Europa Occidental, el Han para el japonés, chino y coreano, y el Devanagari para una serie de lenguas del Asia Meridional. También incluye caracteres de sistemas de escritura antiguos que están en desuso. El consorcio Unicode, una organización sin ánimo de lucro con sede en California, también decide sobre los emojis, los símbolos que usamos a diario a través de diferentes interfaces. El estudio de Martin y Mark sobre soporte lingüístico y las experiencias de otras personas colaboradoras de diferentes partes del mundo enriquecen esta breve descripción de lo limitado y desigual que es el soporte técnico para un gran número de lenguas en plataformas y aplicaciones hoy en día. No dejes de leerlo. Contenido lingüístico, accesibilidad y producción. Los contenidos feministas son especialmente poco accesibles en las lenguas locales. La Fundación para el Desarrollo de las Mujeres es un grupo de mujeres rurales que lleva trabajando en cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres desde 1983, pero no fue hasta el año 2019 cuando empezamos a compartir contenidos feministas en línea sobre cuestiones sociopolíticas y económicas en singalés, Uda de Yaprilla. Por desgracia, encontrar en internet contenidos educativos y positivos sobre cultura queer en Bahasa Indonesio era y sigue siendo una tarea complicada. Si buscamos LGBT o homosexualitas, homosexualidad, en Google, el buscador más grande y conocido, encontraremos muchísimos resultados con las palabras Penyin Pangan, desviación, Dosa, pecado, y Penyakit, enfermedad, Pasca Dharmawan. La información sobre la intersección entre la homosexualidad y la discapacidad, o incluso la falta de información que se encuentra disponible en internet en lengua bengalí, está determinada en gran medida por la homofobia y el capacitismo, a los que a su vez contribuye. Ishan Chakraborty. Nuestro objetivo era comprender los contenidos de internet analizando a qué versión del mundo y a quién pertenece el conocimiento al que accedemos cuando buscamos información en línea. A fin de cuentas, más del 63% de las páginas web emplean la lengua inglesa como principal idioma de sus contenidos. A través de sus ensayos y entrevistas, las personas que colaboran con nosotras analizan las múltiples constelaciones de desafíos históricos, sociopolíticos, económicos y tecnológicos que se plantean a la hora de acceder a Internet de manera eficaz en sus lenguas. Y, lo que es más importante, todas estas personas abordan dificultades para encontrar contenido relevante en línea y crear contenido que les es relevante en sus propios idiomas. En otras palabras, no basta con poder acceder a la información y los contenidos creados en otras lenguas por aquellas personas que quizás ignoran nuestros contextos y experiencias, o peor aún, por personas que nos odian. Debemos ser capaces de producir conocimiento relevante para nosotras mismas y nuestras comunidades, o por lo menos ser capaces de apoyar la producción y difusión de estos contenidos en todas nuestras diversas lenguas. Esto es especialmente importante en el caso de quienes tienen problemas de acceso y quienes sufren formas entrecruzadas de marginación y exclusión. Tal y como Joel nos relató en su entrevista sobre el proyecto Indigemoji, todo empezó con un tuit lleno de frustración que escribió un día desde su coche. Detenido a un lado de la carretera, empezó a escribir el significado de cada emoji en Arrernte. Tras la aparición inicial de los emojis en internet, las primeras naciones y los pueblos indígenas estuvieron por décadas solicitando, sin éxito, poder usarlas para expresar sus lenguas orales y visuales, como el Arrernte. Como hemos mencionado anteriormente, el consorcio Unicode decide sobre las peticiones públicas para la incorporación de nuevos emojis, y solicitudes como la de incluir un emoji para la bandera del pueblo aborigen de Australia fueron rechazadas. Para Joel, Cady y otras personas, el proyecto Indigemoji se convirtió en un esfuerzo multigeneracional para sobrepasar estas formas distintas de marginación física y virtual y crear sus propios contenidos de manera que sean relevantes para sus identidades y lenguas indígenas. Cabe recordar que las lenguas indígenas son lenguas minoritarias en nuestro mundo actual como consecuencia del genocidio masivo provocado por la colonización que destruyó las naciones indígenas o las convirtió en poblaciones minoritarias después de ser los habitantes principales de una región o zona específica. Y estos procesos de colonización también repercuten en las lenguas dominantes que hablan millones de personas en todo el mundo. Ishan es un académico queer con discapacidad visual a quien el mundo virtual le supone un verdadero esfuerzo. Tiene dificultades a la hora de encontrar información relevante en bengalí sobre discapacidad, identidades queer y, todavía más, sobre la interrelación entre ambos temas. Esto desemboca en lo que él denomina marginación dentro de la marginación. Por un lado, las actitudes homófobas y capacitistas de la sociedad y por el otro, la homofobia y o el capacitismo interiorizado de las personas a nivel individual, queer y o discapacitadas. En conjunto, estas condiciones se complementan unas a otras y perpetúan el mecanismo de marginación. La situación social de una persona queer y discapacitada puede definirse como marginación dentro de la marginación. En otras palabras, los procesos básicos de acceso e información brillan por su ausencia en Internet, incluso en una lengua dominante como es el bengalí, con cerca de 300 millones de hablantes en todo el mundo. Martin y Mark decidieron profundizar y analizar la magnitud y tipo de contenidos en diferentes lenguas en dos plataformas de información y conocimiento distintas, Google Maps y Wikipedia. Google Maps. ¿Podemos acceder a Google Maps en todas nuestras lenguas? ¿El idioma que utilizamos cambia la versión del mundo que vemos a través de Google Maps? Para responder a estas preguntas, Martin y Mark recabaron datos sobre la cobertura global de contenidos de Google Maps en las 10 lenguas más habladas del mundo: inglés, chino mandarín, hindi, castellano, francés, árabe, bengalí, ruso, portugués e indonesio. Recopilaron decenas de millones de resultados de búsquedas individuales en estos idiomas y con ellos identificaron y catalogaron cerca de 3 millones de lugares concretos, locales y otras ubicaciones. Como era de esperar, los mapas tienen más contenido cuando accedemos a Google Maps en inglés. El mapa de Google en inglés abarca todo el mundo, aunque el norte global es mucho más denso, es decir, tiene más información, sobre todo en Europa y América septentrional. También comprende el sur de Asia y partes del sudeste asiático, así como parte importante de Latinoamérica. Sin embargo, el contenido de muchas áreas de África es escaso en comparación. A diferencia del mapa en inglés, que es relativamente completo, el bengalí, la primera lengua de Ishan, se sitúa al otro lado del espectro. Su cobertura se limita en su mayor parte al sur de Asia, especialmente a la India y Bangladesh. Y Google Maps tiene muy pocos o nulos contenidos para los hablantes de bengalí en el resto del mundo. Para que los hablantes de bengalí puedan descubrir contenidos adicionales y navegar en lugares más allá de India y Bangladesh, se ven obligados a cambiar a una segunda lengua como el inglés. Lo mismo sucede con Google Maps en hindi, la tercera lengua más hablada del mundo después del inglés y el chino mandarín. Para leer más sobre Google Maps en diferentes idiomas, lee el informe detallado de Martin y Mark. Wikipedia. Tal y como demuestra el análisis de plataformas de Martin y Mark, Wikipedia se sitúa a la vanguardia del soporte lingüístico en Internet. Su interfaz de usuario se ha traducido a más idiomas que cualquiera de las plataformas comerciales que hemos consultado, incluidas Google y Facebook. En cuanto al contenido en sí, la información y conocimiento recogidos en los artículos de la enciclopedia, Wikipedia cuenta con más de 300 versiones en distintos idiomas. Sin embargo, los hablantes de estas lenguas no tienen acceso al mismo contenido ni a la misma cantidad de información. Queríamos ahondar en esta cuestión y poder responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nivel de la cobertura de contenidos de Wikipedia en sus diversas versiones lingüísticas? ¿Hay algunos idiomas mejor representados que otros? ¿Hay algunas comunidades en particular que tengan acceso a más contenido que otras? En el análisis de Wikipedia de Martin y Mark se responden a algunas de estas preguntas de forma detallada. Utilizamos la información de 2018 con etiquetas geográficas, una forma de incorporar referencias geográficas como coordenadas en los artículos de Wikipedia, y analizamos el número de artículos y el crecimiento de contenido en distintos idiomas. También basamos nuestro análisis en las lenguas locales, que son las lenguas que están clasificadas como lenguas oficiales en Unicode CLDR, el código que soporta los idiomas en Internet, o bien las lenguas utilizadas por al menos el 30% de la población de cualquier país. Después identificamos la lengua local predominante en cada país, es decir, la lengua hablada por un mayor número de personas, y encontramos 73 lenguas, que son las más prevalentes en al menos un país. El inglés es la lengua más hablada y es la más extendida en 34 países. Le siguen el árabe y el castellano, 18 países, el francés, 13 países, el portugués, 7 países, el alemán, 4 países, y el neerlandés, 3 países. El chino, el italiano, el malayo, el rumano, el griego y el ruso son las lenguas con mayor presencia en 2 países, y las 60 lenguas restantes son predominantes en un único país. El objetivo era comparar esta distribución lingüística local con el contenido de Wikipedia en cada país, así que relacionamos la versión lingüística de Wikipedia con el mayor número de artículos de ese país. Descubrimos que existe un sesgo hacia el contenido en lengua inglesa. El inglés es el idioma predominante de Wikipedia en 98 países, seguido por el francés, 9 países, el alemán, 8 países, el castellano, 7 países, el catalán y el ruso, 4 países, el italiano y el serbio, 3 países, y el neerlandés, el griego, el árabe, el serbocroata y el rumano, 2 países. Las 21 lenguas restantes de Wikipedia son predominantes en un único país. Si bien el número de artículos en cada idioma de Wikipedia es dinámico y sigue aumentando, es evidente que las ediciones en los distintos idiomas en Wikipedia son muy variables en cuanto a tamaño y escala, tanto por el número de artículos como por el tamaño de sus comunidades de editores. La Wikipedia inglesa es claramente la más grande y cuenta con más de 6 millones de artículos y casi 40 millones de colaboradores registrados. Las siguientes comunidades de Wikipedia por mayor número de colaboradores son la castellana, la alemana y la francesa, y todas ellas cuentan con entre 4 y 6 millones de colaboradores y alrededor de 2 millones de artículos. El resto de versiones lingüísticas son pequeñas en comparación. Tan solo 20 versiones tienen más de 1 millón de artículos y solo 70 tienen más de 100.000 artículos. La mayoría de las versiones lingüísticas de Wikipedia tienen una pequeña parte del contenido de la Wikipedia en inglés. Es fascinante ver cómo el contenido de las distintas Wikipedias lingüísticas sigue el mismo patrón de distribución que vimos anteriormente con Google Maps. Lo mismo ocurre cuando revisamos el número de artículos en las Wikipedias de diferentes idiomas en comparación con el número de hablantes de esas lenguas, tanto primera como segunda lengua. El número de artículos de las Wikipedias en idiomas europeos como el inglés, el francés, el castellano, el ruso y el portugués es proporcional al número de hablantes. Pero no es así en otras lenguas mayoritarias como el chino mandarín, el hindi, el árabe, el bengalí y el indonesio. Unas lenguas que, a pesar de contar con cientos de millones de hablantes, cuentan con versiones de Wikipedia mucho más pequeñas y con menos artículos en comparación con las versiones en idiomas europeos. Hay más artículos en las versiones de Wikipedia en francés, castellano o portugués que en sus homólogas en mandarín, hindi o árabe, a pesar de que estas tres se encuentran entre las 5 lenguas más habladas del mundo, con más hablantes que el francés o el portugués. El informe de Martin y Mark recoge más análisis y visualizaciones de datos sobre Wikipedia en diferentes idiomas. Pero lo que es evidente a partir de estas cifras es que reflejan las experiencias vividas por quienes colaboran con nosotros en todo el mundo. La marginación y la exclusión de las lenguas que no son idiomas esencialmente europeos y coloniales son profundas en el mundo físico y virtual, incluso en el caso de lenguas globales y dominantes como el árabe. Para escribir una Wikipedia en el lenguaje propio y con referencias basadas en ese contexto lingüístico, es necesario contar con abundantes fuentes fiables publicadas, algo que es poco frecuente en la mayoría de los idiomas del mundo, como ya vimos anteriormente. Como wikipedista, Emma describe el desafío que supone encontrar recursos y referencias en distintos idiomas africanos. Por ejemplo, dice Emma, la lucha a la que me enfrento como wikipedista para encontrar referencias a nuestras propias lenguas. Y cuando digo nuestras propias lenguas, no solo me refiero al tunecino, a nuestro dialecto o a la lengua árabe, sino a la gran brecha que existe en términos de recursos y referencias en toda África. Incluso en Europa, los hablantes de lenguas minoritarias tienen dificultades a la hora de acceder o editar Wikipedia en sus idiomas. Aunque Claudia descubriera que muchas de las personas bretonas a las que preguntó sabían de la existencia de la Wikipedia en bretón y que el 19% de ellas incluso colaboraban mediante la edición de artículos existentes o la creación de otros nuevos, 8%, Claudia considera que la mayoría de los hablantes de lenguas minoritarias cambian a un idioma dominante porque les resulta más fácil. Dice Claudia, la disponibilidad no implica que los servicios, interfaces, aplicaciones y Wikipedia se utilicen realmente. Algunos estudios demuestran que los hablantes de lenguas minoritarias cambian sin dudar a su lengua dominante cuando utilizan tecnologías digitales basadas en el lenguaje, ya sea porque las tecnologías son intrínsecamente mejores o porque el abanico de prestaciones es mucho más amplio. Wikipedia y su constelación de proyectos de conocimiento libre y de código abierto, en los que el acceso al código es libre y se construye de manera colectiva, conforman uno de los espacios más esperanzadores y cooperativos para el conocimiento multilingüe en línea. Por ejemplo, sus comunidades de personas voluntarias saben y entienden que no existe una única variante del inglés, árabe o chino, y que plasmar esta pluralidad de contextos y contenidos lingüísticos no es siempre tarea fácil. Como hemos podido observar en nuestros análisis y experiencias propias, Wikipedia también es víctima de unas estructuras históricas y prevalentes de poder y privilegio que distorsionan la forma en la que creamos y compartimos conocimiento en diferentes idiomas y dentro de la familia de lenguas. ¿Qué camino debemos seguir como personas, organizaciones y comunidades que aspiran a una Internet más multilingüe? En las siguientes y últimas secciones nos valdremos de las conclusiones de las cifras e historias que hemos compartido con ustedes hasta ahora, con el fin de ofrecer una visión general de lo que hemos descubierto y los contextos, acuerdos y acciones que pueden llevarnos hacia una Internet verdaderamente multilingüe.